antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así fue la premiere en Londres del Rey León. Se realizó en Leicester Square y asistieron estrellas como Elton John, Pharrell Williams, los duques de Sussex, Harry y Meghan, Kate Middleton, Guy Ritchie, Vin Diesel, Jon Favreau, Bill Eichner, Donald Glover y Seth Rogen. La duquesa de Sussex compartió la alfombra amarilla con Beyoncé, quien presta su voz a Nala. Ambas fueron capturadas abrazándose antes de la proyección. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.